Bueno, el encuentro va a ser el día 28 de octubre, se va a hacer en las instalaciones de CAPEAC. La intención es invitar a todos los intendentes y técnicos de la zona del Alto Valle para que tengamos un momento para compartir todos los avances, los procesos relacionados a los parques industriales. En esta ocasión vamos a tener la grata visita del director nacional de parques industriales, que se comprometió en uno de los encuentros en Nación, en Buenos Aires, a participar. Asimismo va a estar el secretario provincial, el secretario en CREAR, que es el organismo en el cual nosotros mantenemos contacto permanente para todo tipo de trámite de los parques. La intención es juntarnos, que el director nacional nos comente qué hay a nivel nacional en cuanto a propuestas, desarrollos, créditos, y por otro lado es crear una mesa donde vamos a compartir en qué estado estamos cada uno en los procesos, en los distintos procesos de desarrollo de los parques. Nosotros tenemos la suerte de decir ya estamos inscriptos a nivel provincial y dentro de poco, si Dios quiere, vamos a estar ya con el reconocimiento nacional, cosa que nos va a beneficiar mucho en todo sentido, en créditos para galpones, crédito para compra de maquinarias. Ya hemos solicitado el tema del cerramiento, que nos van a dar el dinero, y solicité también el proyecto de cordón cuneta para todo el parque. Con eso podemos seguir ingresando proyectos, con lo cual a medida que vaya avanzando, bueno, se van a ir dando, ¿no? Y encontrando sus beneficios.